Bienvenidos nuevamente al podcast de Comicverso. Estamos comenzando el 10º capítulo de la segunda temporada del podcast el día domingo 9 de septiembre. Soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ¿pudiste ver alguna noticia interesante en esta semana que estamos adelantando para festejar tranquilamente las fiestas patrias? Pues no, creo que más bien estamos viviendo todavía los excedentes de la resaca de la temporada de convenciones, ¿no? Las noticias han sido realmente muy pocas y escasas. Por ahí han aparecido algunos teasers de noticias y ya empezaron a aparecer los números cero de los nuevos 52 de DC, pero realmente en cuestión de me parece que ha sido una semana bastante, bastante floja. No sé si tú tengas por ahí alguna nota interesante. Bueno, interesante es debatible, pero lo que sí apareció son los resultados de los premios Harvey. Son los segundos premios más importantes de la industria después de los premios Eisner. Y casi los últimos que importan, porque los que vendrían quedando son los premios Schuster, que son de la industria canadiense, para profesionales canadienses. Y es bastante consistente con los premios que recibieron las series durante los premios Eisner. Podemos dar una lectura rápida de los ganadores, que esto va a estar listado en todo caso en el blog en los próximos días. Esta grabación que estamos haciendo la vamos a publicar probablemente el día miércoles y espero tener esto al aire el día lunes o martes, así que ya van a poder haberlo leído dentro del blog. El ganador por mejor rotulista es Chris Eliopoulos. Mejor colorista ganó Dave Stewart, que sí está nominado aquí. Mejor tira cómica o viñeta cómica sindicada es Cul de Sac, de Richard Thompson, publicada por United Press. Mejor cómic en línea, esto es el equivalente al mejor webcómic, es Hark, a Vagrant, de Kate Beaton. La mejor edición estadounidense de material extranjero es la librería de Manara, de Indian Summer and Other Stories, de Dark Horse. Mejor entintador es Joe Rivera, por su trabajo en Daredevil de Marvel Comics. Hay que hacer aquí la pequeña mención que Joe Rivera es el padre de Paolo. Paolo Rivera, y él se dedicó a entintar cómics a pedido de su hijo. O sea, Paolo Rivera le enseñó a entintar a su papá para que él se hiciera cargo de entintar sus páginas, para tener mayor control sobre la calidad del entintado, y el caballero ya en poco tiempo se ha destacado muchísimo como entintador, ganando ya un premio. Mejor serie nueva es Daredevil de Marvel Comics. Talento más prometedor es Sara Pichelli, que dibuja Ultimate Spider-Man para Marvel Comics también. Premio especial para el humor en los cómics es para Kate Beacon por Hark, a Vagrant, que ya lo habíamos mencionado, por webcomic. Mejor publicación gráfica original para lectores jóvenes es Anya's Ghost, de First Second. Mejor álbum gráfico publicado previamente es The Dead Ray, de Drawn and Quarterly. La mejor antología es para Dark Horse Presents, que también ganó los Eisner. Mejor proyecto de reimpresión doméstico nacional, en este caso, es la edición, el Artist Edition del Mighty Thor de Walt Simonson, que publica IDW, el proyecto de Scott Dumbier, que hemos mencionado varias veces y que también ganó el premio Eisner. Mejor portadista fue J.H. Williams por Batwoman de DC Comics. Mejor presentación periodística, histórica o biográfica es Genius Isolated, The Life and Art of Alex Todd, que publica IDW. Premio a la excelencia, premio especial de la excelencia en la presentación es para, nuevamente, para el tomo de Walt Simonson de los Artist Edition de IDW. Mejor novela gráfica original, otro que se repite es Jim Henson's Tale of Sand, que ya la hemos comentado, publicada por Arcaya. Mejor serie limitada o continuada es Daredevil de Marvel Comics. Mejor escritor, Mark Waid. Mejor artista, J.H. Williams, por Batwoman. Mejor caricaturista, Kate Beaton, nuevamente. Y mejor número unitario o historia única es Jim Henson's Tale of Sand, de Arcaya. Así que se repiten varios de los nombres de los premios Eisner. Es algo que es bastante común cada año, ¿no? Las dos entregas de premios más importantes suelen tener muchas coincidencias. No me parece que haya realmente sorpresa en algunos títulos, sobre todo porque por lo que alcanzamos a ver la lista, las partes que conocemos, realmente son cómics bastante recomendables. Sí, a mí me alegra nuevamente ver en este caso a Tale of Sand recibiendo reconocimiento, como ya dijimos, una revista bastante recomendable, que si pueden conseguirla, les recomiendo que lo hagan. Y también Daredevil, que se repite que ha sido, se ha llevado todos los elogios de este año la serie. Sí, también un hombre que es bueno ver que después de tantos años trabajando en la industria empieza a recibir reconocimiento por su trabajo, David Stewart, ¿no? Quien durante muchos años ha trabajado en series para Dark Horse y es hasta épocas recientes que se le empieza a tomar en cuenta en nominaciones y premios. Pero Dave Stewart ganó como 8 Eisner consecutivos como mejor colorista. Sí, pero en los últimos años. Me refiero a que es alguien que debe tener unos 25 o 30 años trabajando como colorista en la industria y es hasta los últimos 10 o 12 años que realmente empezó a llamar la atención y fue a raíz de que se le empezara a asociar con el trabajo de Mike Mignola. Ah, ok. No sabía que llevaba tanto tiempo en la industria. Sí, yo lo recuerdo desde que empezó, él ya lo hacían como uno de los veteranos en el proyecto, era como la parte que trataba Dark Horse de su staff antiguo a la idea de los cómics de autor. ¿Ya? Y en aquel entonces era muy conocido en la industria, pero creo que no ganó notoriedad precisamente hasta que empezó a trabajar en Hellboy. Entonces es una no sorpresa que siga ganando, porque realmente es un colorista bastante bueno, que parte del look de Daredevil se debe en buena medida al trabajo que él hace, y digo, me da gusto que se le siga considerando, a pesar de que no se trata de un cómic de una publicación tan regular, ¿no? Es de aparición más bien esporádica. Mismo caso, por ejemplo, el de Chris Eliopoulos, ¿no? Que también ya ha ganado varios premios, pero es otro veterano con muchísimos años en la industria. Y el nuevo talento, Sara Piccelli, es un artista con un estilo bastante limpio, muy, muy agradable a la vista. Y es tal vez una de las mejores razones para que aquellos que no le tengan fobia a Miles Morales le echen un vistazo a Ultimate Spider-Man. Okay, parece una serie de buenas recomendaciones para tener presentes también a alguno de los nominados. Como les digo, en la semana lo van a poder ver dentro del blog, porque se haría bastante monótono empezar a listarlos todos a través del podcast, pero tienen ahí, tómenlo por último como recomendaciones a algunos de los trabajos que figuran en estos premios, para que vayan leyendo revistas que tal vez no tomarían habitualmente, de no ser por este tipo de recomendaciones. Bueno, otra noticia que pudimos ver, no sé si califica tanto como noticia, es que continúan los teasers de Marvel respecto del proyecto Marvel Now. Sí, más que noticias, lo que hicieron fue publicar unos teasers, ¿no? De algunos de los títulos. Ya habíamos visto por ahí la alineación de Avengers en base a las portadas, y creo que más que un anuncio, una noticia, pues es eso, ¿no? Ya el empezar a poner imágenes que acompañen las notas que han dado en semanas anteriores. Sí, al menos hubo 4 teasers en la semana. Está el caso de Wanted, por Danny Hopeless y Salvador La Roca, que se desvincula aquí de Matt Fraction. Está también el caso de Survive, que aparecen esas letras salpicadas de sangre, también por Danny Hopeless y Kev Walker. Lightning, que aparece con una mira de un francotirador, por Daniel Way y Steve Dillon. Daniel Way venía escribiendo Deadpool, si mal no recuerdo. Sí. Y Killers, con Sam Humphries, que trabaja también, por ejemplo, en Boom Studios con la serie Higher Earth y con dibujos de Ron Garney. Sí, eso fue lo que se presentó, que es más bien, podríamos decir que son slogans y equipos creativos, ¿no? Sí, justamente. El problema aquí es que con los slogans anteriores era más fácil adivinar un poco quién podría ser de quién podría tratarse la serie. Sin embargo, con estos slogans que están utilizando ahora, es bastante más difícil tratar de adivinar de qué se trata. Sí, como que decidieron no ser tan obvios y crear un ambiente de mayor especulación al que nos han acostumbrado con sus noticias anteriores, ¿no? Ahora sí es un poquito más complejo tratar de pensar qué personajes son o de qué van a tratar las series que involucran sus equipos creativos. En el caso de Killers, me imagino que podría ser los rumores que había de un equipo que iba a ser dirigido por Punisher, ¿no? Que iba a ser algo así como lo que se convirtió por Blanca y X-Force, pero con héroes del universo Marvel regular y no mutantes. Digo, tomando en cuenta que era una solución púrpura y blanco, no se me ocurre que otra cosa se pudiera hacer. ¿Pero el Punisher con un grupo? Pues es un rumor que, por lo menos en Bleeding Cool, que suelen ser más honestos con eso, lo traen hace algunas semanas, que aparentemente iba a haber un nuevo título de grupo, donde el líder iba a ser Punisher. Entonces, el Killer podría ser un indicativo, y en plural, pues tal vez sí hay algo detrás de ese rumor. Ya. Me quedé pegado con lo que dijiste de Dave Stewart como colorista de Daredevil. No, por lo menos en la etapa de Mark Waid, el colorista ha sido principalmente Javier Rodríguez. Ajá. Así que estaba revisando eso para confirmarlo y no veo a Dave Stewart. Bueno, es que Dave Stewart no se rebaja a trabajar con Marvel o DC. Eso es lo que pasa. pero trabajó con DC, por ejemplo, con Carlos Pacheco en el relanzamiento de Superman cuando lo escribía Kurt Busiek. Sí, pero sabía que eso no tenía futuro. Ok, no te voy a hacer perder entonces, está bien. No, por cierto, ahorita que hablabas de regresos, ya sé que encontré por ahí que sí, no, tal vez no cuente como noticia, tal vez recuerdas que hace algunos meses por ahí se publicitó que Jason Pearson estaba atravesando por una fuerte depresión, que incluso estuvo a punto de suicidarse. No recuerdo si lo llegamos a comentar en alguno de los podcasts, pero sí en el blog. Sí, recuerdo algo de eso. Bueno, pues esta semana ya hizo su reaparición pública a través de su página en Facebook, por lo que menciona en el texto que acompañó las imágenes que publicó, aún se encuentra en las últimas etapas de su depresión, pero está trabajando para salir de ella, y cosa que me llamó la atención, que dice que no piensa ir a pedir trabajo en Marvel o DC porque es algo en lo que ya no cree, que aun cuando es algo que pudiera solucionar sus problemas económicos, no es algo que cree que es lo correcto para restablecer su carrera, así es de que por lo pronto se va a escribir y dibujar el próximo tomo de Body Bags, su serie bastante violenta que publicaste hace algunos años a partir de... Sí, de la cual se mencionó también que era una fuerte inspiración para Kick-Ass de Mark Millar. Así es la misma, entonces al parecer ese será su próximo proyecto, no tiene una fecha para cuándo, porque sé que apenas está pensando en cómo romper la historia y empezar a hacer el rompimiento. Él dice que trabaja con una especie de creación de storyboards antes de empezar a trabajar en los cómics como tal. ¿Ya? Y por lo pronto lo que hizo fue subir algunas imágenes sueltas de comisiones que ha vendido a través de su agente. Todas ellas es puro fanservice, son puros personajes femeninos en posiciones digamos que sugestivas, pero me llama la atención que... Sugerente. Bastante. Es Domino desnuda con un espejo atrás de donde se puede ver a Deadpool. Perdón, pero creo que tenemos un problema aquí con el significado de sugerente, porque si dices desnuda, o es sugerente o es desnuda. No, es que es desnuda, pero no lo muestra. Ah, okay. O sea, no es explícito, entonces eso es lo que lo convierte en sugerente. Sabes que está desnuda, aunque no alcanzas a ver detalles. Okay, o sea, es como softcore... Ya saben qué. Básicamente. Bueno, lo curioso es que con el texto, él da una explicación de por qué hacer estas imágenes y de una justificación que va más allá del fanservice. Intentaré también por ahí traducir la nota para poner en el blog para que sepan de qué estoy hablando, pero primero la atención ver que una persona con tanto talento, a pesar de atravesar por un momento difícil, haya decidido no comprometer su integridad artística, ¿no? El decir, pues sí, podría ir a pedir trabajo a Marvel o DC y solucionar mis problemas económicos, pero eso no solucionaría mi vida ni me ayudaría a mejorar en mis aspiraciones artísticas. Entonces, el hecho de que prefiera mejor vender comisiones y dedicarse a trabajar en su propio proyecto a pesar de la situación de vida en que se encuentra es algo que me llamó bastante la atención, pero la verdad es que sí da gusto ver que ya está saliendo de la crisis por la que atravesó. Pero a lo mejor él lo ve como esa famosa canción, como era, de que decía que le vendió el alma al dueño de la tienda de 16 Tons of Coal. Bueno, es una canción bien antigua que es sobre un tipo que trabaja extrayendo carbón. Y no sé si recuerdan, en los países que tienen tradición minera como Chile, la mayoría sabe que las mineras tenían unos sistemas de canje. En fin, es una explicación demasiado larga, pero es una canción que da para hablar que uno en el fondo termina trabajando, vivir para trabajar más que trabajar para vivir, y haciendo algo que definitivamente no te satisface, así que no sé si es tanto integridad artística como el hecho de que saliendo de una depresión lo mejor sería trabajar en algo que te motive antes que en un trabajo que a la vuelta de un par de meses vas a sentir que te agobia. Pues sí, puede ser eso, ¿no? El texto lo titula como se debe sentir que es lo correcto, que dice que es una frase que ha marcado la toma de decisiones a lo largo de su carrera y de su vida en general. Entonces me imagino que si bien sí creo que va un poquito por la entrevista, es que él siente que podría hacerlo, pero siente que no es lo correcto el volver a trabajar ahí, porque no le permitiría avanzar o reencontrar su camino en la vida. Entonces es una decisión, como digo, interesante, porque sus problemas económicos no han terminado. Digo, la depresión parece ser que está quedando atrás, pero todavía está el hecho de que es un artista que está en quiebra. Entonces sí me llama la atención que haya decidido no buscar contratarse con alguna de las editoriales grandes. Sí, esperemos que el proyecto resulte. La verdad es que lo comentábamos la semana pasada o antepasada, el tema de que lamentablemente los artistas no puedan financiarse a través de la publicación independiente de proyectos, realmente una pena. Y ojalá que se expanda un poco el mercado, las ganas de los fans de leer proyectos independientes de los autores, para que este tipo de proyectos, que suelen ser más interesantes que el trabajo que realizan con las editoriales, lo hacen con bastante más pasión, se prosperen y los artistas no tengan que sufrir tanto, aunque en realidad, viendo la realidad del mercado económico y del mercado comiquero en realidad estadounidense, es difícil creer que vaya a cambiar demasiado pronto el sistema. Encontré el nombre de la canción, se llama 16 Tons. Ah, okay. Sí, sí, la conozco. Y es de 1946, cantada por Merle Travis, que tiene un tono bastante monótono. Deben conocerla, aunque no sepan de qué estoy hablando. Por ahí la voy a poner algún link en el al publicar el. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Sí, de hecho acá en México es bastante más conocida, porque hay un cover que cantaba Alberto Vázquez, que de hecho la cantaba en inglés, o sea, realmente no hay ninguna diferencia, no traducía la canción, y tiene una voz gruesa muy similar a la del cantante original. Entonces por acá en México yo creo que sí debe ser bastante conocida. Okay, bueno, otra noticia más que podemos comentar es que Wonder Woman contraataca. Se está hablando de que el canal CW, para los que no lo conozcan, es un canal que originalmente existían dos canales, el canal Warner norteamericano, que transmitía Buffy y otras series populares como por ejemplo Smallville, y otro canal que era UPN, que transmitía por ejemplo el programa SmackDown de en esa época la WWF, actualmente la WWE, la compañía de luchadores, donde están, qué sé yo, The Rock, actualmente está John Cena, etcétera. Estos dos canales se fusionaron y crearon un canal nuevo que es el CW, donde se transmitió el resto de Buffy, Smallville, series como Gilmore Girls, actualmente, ¿cómo se llama esta serie? Gossip Girl, Supernatural, etcétera. Y es el canal donde va a aparecer la serie Arrow, que adapta al personaje de Green Arrow a serie de televisión. Y este mismo canal le encargó a Alan Heinberg que escriba la adaptación de Wonder Woman a una serie del canal. Esta serie se llamaría Amazon. Y para los que no lo recuerden muy bien, Alan Heinberg es un tipo que ha trabajado en series como The O.C., Sex and the City, Grey's Anatomy, y que en cómics ya trabajó en el relanzamiento de Wonder Woman con dibujos de Terry Dodson, por allá por el año 2006, y en la serie Young Avengers, que te apareció más o menos por la misma época. No sé si te llama la atención el proyecto. No sé qué tanto sea lo que me llama la atención el proyecto, porque me parece que el tono de las series de televisión de Warner, que llama la atención este canal, que a fin de cuentas es propiedad de ellos, creo que va un poquito más por el tono de Smallville. Entonces no sé realmente si sea un proyecto que me llame la atención. Lo que sí me llama la atención es que de repente decidió ponerle un poquito de énfasis a sus propiedades en este medio, justo después de que se hace anuncio de la serie de S.H.I.E.L.D. de parte de Marvel, ¿no? A través de ABC. Bueno, tienen hartas propiedades que explotar, y la verdad es que a mí no. Si están siendo acicateados por viendo como están como el gato mirando la carnicería por la ventana, si es eso, bueno, cualquiera que sea la motivación, está bien con tal que aprovechen estas propiedades y produzcan buenas series. Creo que eso en realidad es lo que me motiva más, que existan buenas series, antes que si son de Marvel o DC o por qué motivo terminan avanzando estos proyectos. Sí, a eso es a lo que me refiero. No me molesta que lo vayan a hacer. Lo que me preocupa es que lo vayan a hacer en el tono de Smallville, porque entonces lo de buena serie, pues bueno, lo dejaremos para mejor ocasión, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta Smallville. Sí, bueno, y también hay gente a la que le gusta que la golpeen y que le tomen el pelo. digo, hay para todo. Bueno, pero no hay que ser tan drástico. Creo que hay gente que escucha esto que también le gustó Smallville, así que... Bueno, tuvimos mucho tiempo. Yo puedo decir que nunca entendí muy bien. La verdad es que la primera temporada de Smallville me gustó. Recuerdo un capítulo en que era como la antítesis del rey Midas, Lex Luthor, y que él tenía un sueño en el que imaginaba que todo lo que tocaba se transformaba en muerte, que me gustó mucho. Pero de ahí en más la serie, no, la verdad es que no me interesó demasiado, así que tampoco puedo hablar mucho de ella porque dejé de verla, simplemente. Sí, yo también. Pero digo, ¿qué te sorprende que haya gente a la que le guste Smallville si durante tanto tiempo tuvimos colaborando aquí a John, que seguía leyendo cómics de Superman? Bueno, a John le gusta Smallville. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero. Okay. Bueno, no queremos ofender a los fans de Smallville. ¿No? Aunque sabemos que son tolerantes, porque ya que ven la serie no se ofenden fácilmente. Más noticias. Tenemos puras noticias anecdóticas más que interesantes. Una noticia anecdótica que podríamos comentar es el hecho de que hay un artista llamado Christopher Wittrick, que está realizando una campaña para que su pueblo en el que vive, que es Hutchinson, que queda en Kansas, sea rebautizado como Smallville, a propósito de la serie de sin capas y sin peleas que era Smallville con Superman joven. ¿Qué te parece esa noticia? Pues bueno, me imagino que debe ser uno de estos pueblos pequeñitos de ahí del medio oeste, en donde no pasa mucho y no tiene una economía muy saludable, porque hay que recordar que la motivación detrás del pueblo que eventualmente se convirtió en Metrópolis fue precisamente el tratar de ponerse en el mapa de alguna forma, y entonces vino la creación del Museo de Superman y la estatua que erigieron enfrente del museo, que está, si no me recuerdo, unos cuantos pasos del edificio del gobierno municipal. Entonces no me extrañaría que la propuesta vaya un poquito apuntando hacia eso, ¿no? A tratar de convertir el pueblo en una atracción turística de una u otra manera. Entonces pues no pasa de ser una curiosidad, salvo por el hecho de que la idea sea precisamente en Kansas, ¿no? Que es donde ficticiamente está ubicado el Smallville donde fue criado Clark Kent. Sí, es curioso. Sería como que en Chile rebautizaran alguna población rural como Pelotillehue o algo por el estilo. Que no sé, no sé si es buena o mala idea, aunque recuerdo que hace poco salió las noticias que estaban tratando de hacer, no sé si exactamente fundar Pelotillehue, pero hacer una especie de museo en honor a Condorito, que este personaje popular chileno, más popular desde que Televisa adquirió los derechos y empezó a destruirlo semana a semana en kiosco. Así que, no sé, es bastante curiosa la noticia y habrá que ver si en definitiva prospera, si prende entre los habitantes del pueblo, porque obviamente que a los comiqueros les hace gracia, pero hay que ver si a una persona que no le interesa el tema le hace gracia que le rebauticen el pueblo en base a una ciudad de cómics. En fin, sería interesante tal vez. Bueno, si las motivaciones son, como te digo, económicas, si la motivación es económica, creo que no les va a importar mucho. Si es simplemente por gusto, curiosidad, entonces sí puede ser que haya un poquito más de problemas, ¿no? Pero yo me inclinaría a pensar que algo de tener que ver eso, ¿no? El que haya problemas económicos y estar pensando en atraer turismo, en cuyo caso dudo que les moleste demasiado. Sí, pueden invitar al elenco de la serie, que al parecer no ha trabajado en ninguna otra cosa. Si es que fuera de Michael Rosenbaum, realmente no tenía buenos actores. ¿O a ti te parece que hay alguien más que sea un actor con algún talento o que le permitiera ver incursionar a otra parte? Digo, Kristin Krug sí tuvo por ella un estelar en cine y creo que ella misma quisiera olvidar que lo hizo. ¿Tú dices la película de Chun-Li? Ok, pero bueno, es que logró algo que es destacable, porque los que han visto esta película me han dicho que es incluso peor que la primera película de Street Fighter. Así que, ¿eso es destacable? Claro, es muy difícil hacer una película más mala que Street Fighter. Ok. Así que bueno, Alison Mack me parece que se actúa aquí, era la actriz que sea de Chloe. Sí. Probablemente sea la persona con más talento después de Michael Rosenbaum en ese elenco. Sí, yo tenía alguna debilidad. Antes tenía alguna debilidad por Annette O'Toole, pero tampoco puedo decir que actúe muy bien. Más bien eran tus recuerdos de haberla visto alguna vez interpretar a Lana Lang. No, porque supe que había hecho Lana Lang cuando ya la ubicaba de otra serie. Pero tengo alguna debilidad por las pelirrojas, entonces. En su época, antes de ser mamá de Superman, sabía muy bien ella. Igual que, no sé, la actriz que hizo la Lana Lang de la serie de Superboy de los 80, Stacy Haiduk. Ya. Tampoco recuerdo mucho de esa serie, No, creo yo que no recuerdo había nada que recordar. Yo recuerdo que existía solamente. Y a Stacy Haiduk. Y de hecho eso me hace recordar también que existió Sequest. Y no recuerdo en qué más la vi. Sequest, ok. Sí, ¿no viste Sequest? Me acuerdo de un par de episodios. Actúa como... primero Rob... No. John Rob Schneider y Will Wheaton. No, Will Wheaton no. ¿No Will Wheaton no aparecía? Entonces lo estoy confundiendo con alguien más, ¿no? Will Wheaton ha hecho solamente Big Bang Theory y Star Trek The Next Generation. El otro que actuaba en esa serie era Michael Ironside. Y creo que actuaban dos de los hermanos de Luis. Uno de los cuales actualmente hace los hechiceros de Waverly Place. El papá de los hechiceros. Ok. No quiero saber cómo es que sabes eso. Yo he visto comerciales en Disney Channel y me parece demasiado, entonces no voy a preguntar cómo es que sabes. Y te voy a dar oportunidad que cambies el tema para no tengas que dar explicaciones. Pero no tengo por qué dar explicaciones, es una de las series que dan siempre. En fin, ya, dejamos eso atrás. La otra noticia que podemos repasar que me gustaría comentar un poco es que luego del atentado de Aurora, hablamos de que eso había herido un poco las posibilidades de recaudación de Dark Knight Rises. Y estuve revisando en la semana las recaudaciones de la película. Y se transformó en la película de la trilogía con mayor recaudación global. Que es un total increíble total de 1.041 millones de dólares a nivel internacional. Esto es menos que Avengers, pero es muchísima plata. Y se transformó a nivel internacional en la más exitosa de la trilogía, pero a nivel de Estados Unidos es la segunda más exitosa, quedó detrás de Dark Knight. Así que la recaudación internacional de la película hizo que la suma total sobrepasara a la del estreno anterior y se transformara en la más exitosa de esta trilogía, así que Warner debe estar pensando que tal vez si no hubiese sido ese atentado habría recaudado un poco más de dinero en Estados Unidos, pero no creo que haya mucho de que quejarse a nivel de recaudación en todo caso. Pues sí, digo, es como dices, menos dinero que Avengers, pero es que lo que ganó Avengers sí es una cantidad de dinero que es difícil imaginársela toda junta, ¿no? Entonces, no creo que en Warner estén preocupados por no haber alcanzado la misma recaudación. Me imagino que a veces lo que les preocupa ahora que Nolan decidió que con esto ponía punto final a su participación es con qué van a seguir. Porque por lo pronto pues todas sus esperanzas están puestas en Man of Steel. Que no sé, pero yo por lo que he visto mis expectativas no son muy altas, entonces no creo que pueda tener un éxito a este mismo nivel. Sí, es difícil imaginárselo, pero no sé, hay que esperar a que se estrene la película. No sé, podrían poner algún director bueno como Tom Shadyac para que haga la película. No, de que pueden hacer muchas cosas, podrían hacerlas. El problema es si están dispuestos a intentarlo. Digo, hay una gran... Estaba esperando que me retaras por decir Tom Shadyac, no, pero no. Digo, ya sé que a veces tus gustos son cuestionables, entonces si lo que seas un buen director, no lo voy a discutir. Está bien. No sé. Chris Columbus tal vez haciendo Batman. Ahora, la otra sería, ¿qué tanto tiempo van a dejar pasar antes de rebotear Batman? Yo creo que poco tiempo, no les conviene dejar pasar demasiado tiempo, tal vez suficiente para que nadie le parezca que es muy abrupto el cambio, pero no sé, creo que 3 años a 4 años, no más que eso. ¿Tú crees? Digo, porque hubo mucha gente que se quejó de que hubiera un reboot de Spider-Man apenas 10 años después de las versiones de Raimi, entonces no sé si sea una buena idea el rebotearlo tan pronto. Yo creo que sí, o sea, está la idea de respetar esa idea versus ganar 1.000 millones de dólares nuevamente, y creo que ganar 1.000 millones de dólares nuevamente le gana a la prudencia. Sí, bueno, no sé, yo creo que sí debieron tener menos unos 5 años antes de que hubiera una nueva película de Batman, si no es que quieren, porque la otra cosa que te arriesgas si lo haces demasiado pronto es a las comparaciones, y para bien o para mal la gente tiene una idea tan idealizada de lo que hizo Nolan, que cualquier cosa que hagan va a salir perdiendo en la comparación, entonces creo que es un arma de dos filos, no pueden dejar de pasar demasiado tiempo, pero entre más rápido lo hagan, más expondrán a las comparaciones. Sí, pero yo creo que mientras no hieran la recaudación no les importará mucho. no sé, es una línea difícil de caminar, pero creo que el hecho de que sea una propiedad probada por sobre lo que podría ser, no sé, varios otros personajes de DC los que podrían tratar de producir películas, hace que sea más tentador volver a adaptar a Batman antes que tratar, no sé, con Flash, Question, Green Arrow, etcétera. Pues sí, el problema es que, digo, sus propiedades que son realmente conocidas se lo deben más a las animaciones, entonces no sé realmente si puedan ir manejando sus personajes en un tono similar al de las películas de Nolan, que es lo que parece que podríamos esperar a raíz de lo que hemos visto de Man of Steel, y no sé si esa clase de tono pseudo realista o oscuro se preste a sus personajes cuando la gente la versión que conoce de los mismos son las series animadas. Entonces creo que uno de los problemas de Warner es el que no haya tenido la visión de hacer algo similar a lo que hicieron en Marvel, de poner una empresa que se encargara de supervisar el desarrollo de propiedades de otros medios, porque digo, crearon DC Entertainment, pero no se ha visto que hagan demasiado trabajo al respecto. Okay. Bueno, es cosa de esperar y ver. Yo creo que todo va a depender de cómo le vaya Man of Steel. Yo creo que si Man of Steel resulta un fracaso, van a sentirse menos incentivados a seguir tratando, que si la película resulta un éxito rotundo. Si resulta un éxito rotundo, no me extrañaría que Zack Snyder termine dirigiendo una película de la Liga de la Justicia y de ahí traten de hacer otras películas más. Pero antes de ese estreno creo que Warner va a tomarse las cosas con calma. Sí, digo, una muestra de ello pues es el hecho de que no haya habido noticias sobre la posible continuidad o no de Green Lantern, ¿no? Fuera de rumores que había por ahí de que a raíz del pobre desempeño que tuvo la película van a hacer cambios, como empezar con un nuevo Green Lantern que bien podría ser Jon Stewart y buscar un actor negro para que interprete al protagonista, pero no ha habido un anuncio concreto. Entonces sí, me parece que ese es el caso, ¿no? Van a esperar a ver cómo le va a Man of Steel antes de decir qué van a hacer con el resto de sus propiedades en cine. Mira, conociendo a Warner, pondrían a Kanye West como Green Lantern si quisieran hacer a Jon Stewart, así que no. De hecho, cuando empezaron los rumores, se hablaba de Dwayne Johnson. Okay, pero es muy viejo, va a ser de Jon Stewart. Lo mismo pienso yo, y digo, si me preguntas si va a ser a Jon Stewart, ¿quién sería? Yo me inclinaría más, por ejemplo, por Common. Pero también es viejo Common. Pero no tanto, y tiene un aspecto que es más fácil que lo ubiques con un héroe de acción que Dwayne Johnson, que tiene un aspecto de tipo rudo, pero ok, sí le puedo creer que sea un tipo rudo, pero no le creo que sea un arquitecto. A Common sí. O Idris Elba, si tuviese 15 años menos. No, pero Idris Elba ya tiene un multicontrato con Marvel, entonces creo que eso no pasará. Sí, hace de Monje, de Ghost Rider y de Heimdall. Así es, al menos por ahora, porque no sabemos si se les ocurra ponerlo en alguna otra parte, ¿no? De Power Man. Podría ser Power Man, podría ser Black Panther. Black Panther. Sí, bueno, en fin. Hay harto que especular ahí. La verdad es que nos sacamos mucho con hablar al respecto. Y a ver. Es lo que pasa cuando no hay noticias. La noticia que nos queda sería el troll de internet que acosa a las mujeres. Ah, cierto. Ese caso de acechador en línea especializado al medio del cómic, ¿verdad? Sí, bueno, yo no tenía muy claro qué demonio era un troll. Pensé que era simplemente un tipo que le gustaba molestar. Pero al parecer hay toda una cultura de trolls de entrar... de demostrar que uno es capaz de armar un conflicto dentro de un message board y cosas por el estilo. Ahora este tipo en realidad es un misógino que se dedica a perseguir en Twitter y en comentarios de publicaciones a distintas mujeres profesionales del cómic y amenazarlas con distintas cosas como violaciones en grupo, golpearlas, en fin. Que, no sé, para el que no se tome muy en serio internet, hay varias personas que dicen, bueno, pero ¿para qué le hacen caso a este tipo si en realidad está en un computador y es inofensivo? Pero creo que el tema del acoso pasa también por una percepción subjetiva, y tal vez estas mujeres no piensan que el tipo les vaya a hacer algo, pero sí, obviamente, que les tiene que molestar el hecho de estar recibiendo mensajes desagradables en forma constante, y porque sí. Sí, es un caso de pues la clase de gente que uno se encuentra de repente en la red en diferentes foros, en este caso pues se publicitó porque se dio dentro del medio y se le dio un seguimiento y incluso hay acciones legales en su contra, ¿no? Pero sí es una de esas noticias que uno le gustaría no tener que encontrarse en ningún medio, mucho menos en uno de entretenimiento que supone que es sano como es el de los cómics. Sí, bueno, hay todo un tema ahí de... O sea, hay un poco de misoginia que pasa por inseguridad y otra que tiene que ver con crianza. No sé, hay gente que al parecer no le gusta que las mujeres lean cómics. A mí no es que no me guste, me sorprende cuando veo mujeres leyendo cómics de superhéroes, por ejemplo, porque tienen tan pocas temáticas que sean interesantes para ellas que me sorprende que los lean. Pero me imagino que no hay una otra serie de productos de cómics, de mangas que les interesan, que no me interesan a mí, por ejemplo. Entonces, no me llama tanto la atención y definitivamente cuando uno se enoja con alguien discutiendo, bueno, puede que en algún momento diga alguna burrada, pero esto de ir a acosar e insultar gente porque sí, a menos que sean Brian Michael Bendis, no se entiende. O sea que se pareciera una fan from here y empezar a acosar a Brian Michael Bendis, ¿tú lo aplaudirías? Sí, suponiendo que no sea yo mismo, porque en ese caso sería muy vanidoso andarme aplaudiendo a mí mismo. Ok. No, en serio es un tema que creo que no es nada chistoso, sobre todo para las mujeres que han sido afectadas por esto. Y es sumamente, yo creo que debe ser sumamente desagradable, ¿no? Me ha tocado afortunadamente el caso de que... Bueno, no hay ninguna razón por la que me fuera a tocar tampoco, porque no soy nadie conocido, pero no sé, creo que el tema de tener a una serie de mensajes ofensivos y agresivos en forma constante es bastante ridículo y debe ser bastante molesto y tal vez incluso crea toda una situación de malestar que se prolongado, que la verdad no sé si qué clase de persona anda haciendo eso, porque sí, la verdad no lo entiendo bien. Sí, se da un tema lamentable, ¿no? Pero pues ojalá que las acciones legales que se tomaron para tratar de limitar su acceso a foros donde pueda continuar con sus actividades prosperen y no tengamos que seguir viendo notas similares sobre este tipo. Sí, lo llamativo es que en definitiva el que tomó cartas en el asunto fue Mark Millar. Que Mark Millar suele escribir cómics misóginos, así que es raro, pero él tomó cartas en el asunto, consultó a abogado y es el que ha encabezado una ofensiva en contra de este tipo en particular. Así que eso también es bastante llamativo y loable, es lo primero que tengo que destacar de Mark Millar desde que leí, creo que, Enemy of the State, de los 12 números que hizo de Wolverine. Sí, es un autor de que no siempre encontramos cosas positivas que decir, ¿no? Tiene por ahí algunas series interesantes, pero en general, cuando hablamos de él es para tundirle con todo. Entonces, en este caso sí, lo que ha hecho es algo digno de resaltar. Es una acción bastante loable que haya decidido tomar su tiempo, su dinero para contactar un abogado, un asesor legal para lidiar con el tema. Y pues bueno, ojalá que esto prospere y sirva como ejemplo para evitar casos similares. Sí. Así que, bueno, si ustedes son de esos trolls, en fin, no hay nada que decirlo en realidad. Así que creo que eso cubre todas nuestras noticias. No sé si te queda algo más que comentar. Estoy recordando algo más ahorita que estamos hablando de cómics misóginos. Okay. ¿Te acuerdas de aquella portada que se había anunciado de Catwoman, de la que todo el mundo se quejó por la pose anatómicamente incorrecta y exageradamente sexual? Anatómicamente imposible. Bueno, pues no sé, me parece que fue hoy en la mañana que ya aparecieron algunas versiones de las portadas como van a ser publicadas y esa portada fue cambiada. No sé si alcanzaste a ver algo por ahí. Sí, la vi, la acomodaron. Sigue siendo bastante raro porque el hecho de que uno pueda apreciar la anatomía femenina delantera y trasera al mismo tiempo siempre es un truco difícil de conseguir, y aquí Gillian March lo hizo. Sí, me parece que sigue siendo bastante rara la portada, pero de todas maneras la suavizó lo grotesco que era la pose de Catwoman. Sí, y aparte aparentemente aprovecharon para ya poner los créditos correctos, ¿no? Porque cuando habían anunciado el cómic, anunciaban que los cintos los iba a dibujar un artista que era exclusivo de Marvel, entonces también eso ya sabemos que sabíamos que no lo iba a dibujar él, ahora ya sabemos que era el número lo va a dibujar Adriana Melo, la artista que conocía originalmente era Rafa Sandoval. Sí, bueno, Adriana Melo es una dibujante brasileña, y me parece que aquí hay una pequeña sobre reacción de DC, porque luego de la vendaval de críticas que recibió a propósito de transformar a una mujer en un objeto, por esta portada y por el tema de la escena de sexo de Catwoman con Batman en el número uno de la serie, optaron por dar una vuelta de un golpe de timón bastante fuerte, y a partir del número 13 Anne 80 iba a escribir la serie. ¿Desde el número 0? Y la dibujar, ok. El número 0 ya es... Me parece que el número 0 lo escribía Winnick, ¿no? Originalmente había sido con Winnick y con Rafa Sandoval. Y no ya en la portada que apareció corregida, los que están en Anne 80 y Adriana Melo. O sea, es desde este número ya un equipo creativo femenino. Completamente femenino que va a estar en la serie, así que parece una reacción exagerada, pero a la vez positiva. Es bueno que hayan mujeres en la industria, sobre todo mujeres obviamente talentosas que aporten a los cómics. Así que era de esperarse en realidad, con tantas críticas que recibió ya DC, no haber hecho el cambio significaba aguantarse todas las críticas nuevamente una vez que la revista estaba físicamente disponible, así que era de esperarse que hicieran el cambio que hicieron finalmente. Sí, era obvio que se habían publicado con tanto tiempo y asumiendo siempre que el anuncio que se hace una imagen no siempre es la portada definitiva, que aprovecharan la oportunidad y el tiempo para cambiarla, ¿no? Pero sí, como mencionas, llama la atención que no nada más se corrigió la portada, sino que se alteró completamente el equipo creativo anunciado, pero pues son vueltas de timón a las que DC nos tiene acostumbrados y que rara vez funcionan para bien. Ojalá que en este caso sirva de algo el eliminar un poquito las acusaciones de que el cómic era de índole machista o misógino, el tener un equipo creativo completamente femenino y pues en fin habrá que ver qué tanto dejan estos números cero, ¿no? Que ya aparecieron por ahí los primeros esta semana. Sí, y ya, bueno, yo pude reseñar el de Linterna Verde de Green Lantern y imagino que leeré unos cuantos más por ahí, pero de momento este número fue importante porque finalmente presentó al personaje que todos los niños estaban esperando, que era Buzz, el Linterna Verde árabe. Ah, sí. No, no es árabe, es árabe americano. Bueno, árabe americano. Árabe americano, no sé si se podemos decir más corto. Árabe americano, no sé, me suena muy raro. Árabe americano tendría que ser. Aunque yo... Pero si suena raro, puedes ayudarte a que la descripción sea doblemente descriptiva. Se ve raro. ¿Descripción doblemente descriptiva? Me vas a tener que explicarla a tu alcance. No sé si soy el único, pero cada vez que lo veo esa máscara y luego con armas, o sea, tienes un anillo de linterna verde, ¿por qué carga una pistola? Bueno, por ahí leí que la explicación era algo así como que hay momentos en los que el anillo falla, pero la pistola no. O sea, a lo mejor es una pistola hecha en Estados Unidos. O sea, entonces, ¿asumos que su pistola es una pistola que jamás se traba ni se queda sin balas? ¿O a qué se refieren con que es más confiable que el anillo? No sé, debe ser un... A lo mejor es árabe americano y además es republicano, no sé. No sé, a lo mejor pertenece a la ¿cómo se llama esta que preside Charlton Heston? A la Asociación Americana de Rifles, the National Rifle Association. Que defiende la segunda enmienda, que es la enmienda favorita de todos los niños. ¿Sí? Sí, bueno, eso me dicen los republicanos. Ah, bueno, si lo dice un republicano tendremos que creerle. No sé, yo creo que es muy extraño, digo, yo no leí el cómic, honestamente no me causa tanto morbo como para intentar leerlo porque los comentarios que he oído no son precisamente halagadores, pero no sé, soy yo el único, cada vez que veo la máscara, ¿por qué me imagino al Ambush Bug? Porque tiene una mente pervertida, porque no se parece nada al Ambush Bug. Digo, no, yo sé que la máscara no se parece, pero no sé, cada vez que veo una imagen y veo el rostro, lo primero que me mente es el Ambush Bug. No sé si se deba a las líneas verticales que tiene sobre los ojos, que dan la impresión como de ser antenas, o por qué, o que lo veo y simplemente no me lo puedo tomar en serio, y es el primer referente que tengo de un personaje de cómic que no me pueda tomar en serio, el Ambush Bug. Bueno, aquí está diseñado para que uno no se lo tome en serio. Como dije, leí el número cero de Green Lantern, y la verdad es que no es tan malo, lo que sí es que cae en una serie de clichés. Para los que hayan seguido la cultura norteamericana, como es nuestra costumbre como lectores de medios norteamericanos, posterior al atentado del 11 de septiembre hubo muchísima reacción, como era de esperarse en relación a cualquier árabe que pisara suelo norteamericano, de parte de gente que en realidad anda buscando una excusa para golpear gente. Y se dio mucho el caso de árabes que vivían en Estados Unidos con ciudadanía, nacidos allá incluso, que de los que empezaron a recibir golpes, ataques, discriminaciones, etcétera. Así que el personaje aquí es un libanés, que es un inmigrante de origen libanés y que posterior al atentado del 11 de septiembre tiene toda esta experiencia de crecer bajo la discriminación y que aprovechando también el estado de la economía estadounidense lo hace ser, Geoff Johns lo hace ser originario de Michigan, que es la cuna de la industria automotriz, y lamentablemente él pertenece a una de las plantas de producción de vehículos que cierra sus puertas y lo despide. Y no encontrando trabajo porque es ingeniero automotriz, termina transformándose en ladrón de auto. Y tiene la mala suerte de que se roba una van. Y en la van había explosivos para hacer detonar un atentado terrorista. Ahora, como él se roba la van y la bomba va a bordo, él la tira contra la fábrica vacía en la que él trabajaba, porque es el único lugar donde sabe que no va a dañar a nadie. Y obviamente que las autoridades norteamericanas no le creen que él simplemente es un ladrón de auto y termina en Guantánamo. Y estando en Guantánamo a punto de ser torturado para que confiese lo que no sabe, recibe el anillo del sector 2814 y se transforma en el nuevo Linterna Verde. Así que hasta ese momento por lo menos no ha utilizado una pistola ni tiene la pistola en su mano todavía. Okay. Entonces no tenemos que preocuparnos porque no es un árabe armado con una pistola que puede convertir en un terrorista, es un simple, inofensivo y respetuoso ladrón de autos. Claro, pero forzado por las circunstancias. O sea, ¿las circunstancias lo forzaron a robar autos o a qué te refieres? Sí, las circunstancias lo forzaron a robar autos, en oposición a robar cualquier otra cosa, y por accidente figura como terrorista, sin serlo. Okay. Lo que sí es interesante es que, y lo digo entre comillas, es que las organizaciones gubernamentales norteamericanas saben perfectamente que este tipo, Simon Bass, tiene el anillo de Linterna Verde. Así que, a pesar de que usa la máscara lo protege, digamos, respecto del público en general, pero en lo que se refiere a las organizaciones secretas, como podría ser, por ejemplo, la que dirige Amanda Waller, está plenamente identificado y además lo tienen en la mira porque lo identifican como un terrorista que tiene un anillo de Linterna Verde, es decir, como la peor pesadilla para un gobierno, que sería, por ejemplo, un Superman ruso o un Superman anarquista o algo por el estilo. Okay, pues sí, suena... Así que no es del todo, no es nada, no es mala la base. Ahora, como el tema es que sea superhéroe y que tenga fuerza de voluntad, uno espera que sea de los tipos que toman decisiones más difíciles que robar auto. Sí, sobre todo si estamos hablando de un héroe que se caracteriza por su fuerza de voluntad, como es supuestamente el requisito para hacer una Linterna Verde, ¿no? Pero pues, en fin... A ver qué para qué da esa historia o hacia dónde llevan lo que sembraron aquí. Sí, no, veo que no te entusiasma demasiado. No, de por sí, digo, no veo a estas alturas de qué forma puedan generar mi interés en las series de los nuevos 52 que ya me perdieron. Entonces sí, necesitaría ser, por lo menos, o involucrar equipos creativos que realmente me llamen la atención o empezar a poner consistentemente historias sólidas y bien fundamentadas, que de otro modo no, digo, suena más o menos interesante, pero no es algo que me llame la atención. Okay. Bueno, yo, como dije, lo leí, me gustó, así que lo recomiendo con reservas. Obviamente tiene las típicas marcas de fábrica de Jones, que la brutalidad innecesaria, y los personajes que sufren crueldades innecesarias, los buenos que no parecen tan buenos. En fin, hay gente que disfruta mucho eso, hay gente a lo que le provoca problemas y hay gente que lo rechaza, así que dependiendo de en qué categoría estén, puede que les interese darle alguna oportunidad o no a la serie. Sí, seguramente habrá por allá fuera gente que tenía curiosidad sobre para dónde iba y más de uno podría estar interesado en echarle un vistazo. Sí, yo, como les digo, no es mala, así que si les gusta el trabajo de Jones generalmente, probablemente les va a gustar la revista. Y hay que ver cómo va a interrelacionarse o interrelacionar esta historia con lo que venía desarrollando, con la historia de Sinestro y de Hal Jordan y de los guardianes, que definitivamente perdieron el último tornillo que les queda y decidieron crear un tercer ejército que va a reemplazar a los Linternas Verdes. Así que están en pleno proceso de desmantelar al ejército de Linternas Verdes. cual cuerpo de Linterna Verde. Eso es otra cosa que me parece un poquito lógica. Tú les diste el anillo, tú contas la batería, ¿no sería más fácil simplemente apagar todos los anillos y declararlos disueltos? Tú tal vez me lo puedas aclarar. ¿Cómo funcionan los anillos de los Linternas Verdes? Pues según yo todos dependen de la batería central de OA. ¿Pero cómo funcionan? ¿En qué sentido? Se cargan, están conectados a una red central como una ampolleta está conectada a la red eléctrica. ¿Cómo funciona? Creo que están más conectados como un Jedi está conectado a la fuerza. Aunque en este caso la fuerza es una gigantesca batería y no bajo el control de los guardianes. A eso es a lo que me refiero con porque no apaga la batería. Sí, porque, mira, estoy muy confundido con los poderes de los Linternas Verdes. Porque con lo que ha escrito John, sobre todo, por ejemplo, en la época de Blackest Night, se transformó en una especie de majamama multicolor que no se entendía nada. Lo único que había era brillo de distintos colores en cualquier poder. Entonces, si supone que lo que te da poder como Linterna Verde es tu fuerza de voluntad, da lo mismo que tan cargado esté el anillo, ¿no? O sea, tenga X poder, etcétera, lo que le da el poder es la fuerza de voluntad. Y el otro día me pongo a ver Linterna Verde, El Primer Vuelo, que es la película de animación de Warner que estrenaron hace un año aproximadamente, y hay una escena en la que Sinestro llega a Oa y con una linterna, con la batería central de los Sinestro Corps, destruye la batería central de los Green Lantern Corps y empiezan a llover anillos a Oa, que son los anillos de todos los linternas que murieron porque se había destruido la batería central. Entonces a mí me vino la duda de si los anillos se cargan y la carga dura 24 horas, no entiendo cuándo el anillo se agota antes de las 24 horas, eso significaría que funciona como una batería de celular, es decir, si tienes las aplicaciones prendidas se te gasta más rápido, si tienes el 3G prendido se agota más rápido la batería. Ok, funciona como pila de celular entonces y 24 horas es el tiempo en que está durmiente sin que la uses y tienes que cargarla siempre. Pero si está cargada una batería, no puede quedar muerta simplemente porque destruyen la batería central, ¿no? Pues es muy tonto lo que estoy diciendo. Pues no, tiene mucho sentido, entonces lo que no tiene sentido es que John se ponga a hacer cosas contradictorias todo el tiempo. Y luego la gente me pregunta por qué no lee sus cómics. Es que no sé en realidad quién contradijo a quién, porque esto del Primer Vuelo es una película animada, así que no sé, no recuerdo de hecho si fue escrito o no por Jones. Pero tienen estas formas alternativas en las que va funcionando la energía de la Linterna Verde que me confunden. No me interesa qué tan estúpida sea una regla en un cómic, siempre que la respeten siempre. Mientras sea consistente. Que sea consistente, que siempre pase lo mismo. Por ejemplo, cosas que me sacan de quicio es que Superman esté volando en Kansas y escuche a Jimmy Olsen que está en China en el mismo momento en que Jimmy Olsen le están pasando las cosas. Ok, Superman tiene super oído, pero el sonido se demora horas en llegar desde China hasta Estados Unidos. No importa qué tan fuerte grite Jimmy Olsen, el problema es que Superman está a kilómetros de distancia y el sonido viaja a 700 kilómetros por hora, entonces no puede llegar antes. Lo mismo con la película de Superman Regresa, cuando Superman está en el espacio, escuchando las oraciones de la gente, así a lo mesiánicamente, se supone que está utilizando su super oído, pero si está en el espacio, el sonido no viaja al espacio. Me vuelve loco este tipo de cosas. Bueno, creo que aquí se te está olvidando una cosa. John sí tiene una regla consistente que siempre cumple en su forma de escribir cómics. ¿Que no respeta las reglas? No, la explicación es, esto funciona de la manera que necesito que funcione para que tenga sentido con la historia que estoy escribiendo en este momento. Esa es la única regla consistente. Si aquí me sirve que sea así, es así. La regla acomodaticia. Si dentro de 2 meses me sirve de otra manera, la regla, exactamente, la regla es lo que necesito en este momento. Ok, bueno, esas últimas dos críticas tampoco eran con Jones, pero es algo que me que me molesta a veces de cuando estoy leyendo algo, por el tema de ser cuadrado y no poder asumir simplemente la historia como me la presenta, sino que ponerme a analizarla, me pasan esas cosas. En fin, creo que se nos... ¿Sí? Sí, dime. Es tu OCD. Sí, es mi obsesión, mi complejo, mi obsesivo. Compulsivo. Claro, eso. Ok, ¿terminamos entonces con las noticias o nos queda algo más? Sí, acabamos una vez más con nuestra sección de no noticias. Sí, se está volviendo la sección más frecuente del blog, perdón, del podcast. Pero ves que me divierte bastante. Sí. A veces es divertido tener noticias. Ah, sí, una noticia que pasó hoy día que se nos olvidó comentar. No sé si la puedo ver en internet todavía. ¿Qué es? Pasó que hubo un panel en la convención de Baltimore donde estaba Greg Capullo. Entonces estaba Greg Capullo junto a otras personas de DC, creo que Dan Didio, etcétera, y como para entusiasmar al público, dijo que él tenía imágenes de cómo iba a ser el nuevo Joker en este arco argumental que iba a escribir, que está haciendo junto a Scott Snyder, y que si le decían las palabras correctas le iba a mostrar las imágenes que tenía en su iPhone. Okay. Entonces, al parecer se acercó una fan al micrófono y le dijo que si le que quería ver las imágenes y que si se las mostraba, su amiga le iba a mostrar, creo que le iba a mostrar algo así como las piernas, algo por el estilo. La historia la bajaron, así que no está disponible ahora para leerla bien. Y el asunto es que todo derivó en una situación en la que supuestamente Greg Capullo como que había insinuado que si le mostraban algo de piel iba a terminar mostrando las imágenes, y había terminado en una especie de conversación algo misógina. Y esto apareció en Bleeding Cool, y durante la tarde Greg Capullo dijo que esa situación era mentira y que de hecho su esposa estaba en el panel y que ella también estaba enojada con Bleeding Cool porque eso no había pasado. Así que Rich Johnston le dijo a Greg Capullo que ni un problema, que conversaran, que le contara qué era exactamente lo que había pasado y que él iba a corregir la noticia. Y Greg Capullo le dijo que no, que iba a tener que conversar con sus abogados. Está en el timeline, en la cronología de Twitter. Así que, al parecer, no sé si en definitiva en qué va a quedar eso, si efectivamente ocurrió, o si hay ahí alguno de estos habituales corresponsales de Bleeding Cool que en este caso faltó a la verdad, o al menos interpretó de manera incorrecta las cosas que ocurrieron en el panel. Y esto estaría desencadenando, de momento al menos, una demanda de parte de Greg Capullo en contra de Bleeding Cool y de Rich Johnston. Okay. Sí, yo vi por ahí un reporte, no había escuchado el último. El reporte de ese panel sí lo hizo un fan de los que sirven como corresponsales para Bleeding Cool, fue Will Romine. Ahora que no sé qué tan en serio podríamos tomarlo, es un tipo que estaba por ahí en la convención tomándose fotos con su disfraz de Starro. Okay. De hecho, si buscas la nota en Bleeding Cool, vas a ver la foto. El disfraz es cool. Está divertido, sí. Sí, exactamente, ese es Will Romine. Con unos juguetes de película. Se colgó los héroes como para replicar aquella portada de Gallos de of America. Sí. Entonces, no sé qué tensión puedes tomar un corresponsal así, y en esa nota sí menciona que Capullo le enseñó desde su iPhone una imagen, pero que le pidió que no le tomara una foto. Entonces, habrá que ver si esto pasó o no pasó, o en qué termina el asunto de la amenaza, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, esto me recuerda un poco lo que pasó con Marko Djurjević, cuando se reportó también en Bleeding Cool que había habido un conflicto en un panel en el cual él renunció a Marvel, y que luego fue desmentido por Jonathan Hickman y los asistentes al panel, diciendo que, claro, que la base de lo que había dicho Marko Djurjević era lo que había reproducido Bleeding Cool, pero que el tono en el cual lo había dicho era absolutamente distinto, y no había verdaderamente un enojo de parte de él hacia Marvel. Okay, pues sí, puede ser, es uno de los riesgos de trabajar con este tema de Bleeding Cool, ¿no? Que no tiene tantos colaboradores propios, sino que invita a algunos aficionados o a personas externas a que escriban. La verdad, nunca he checado a fondo el sitio, no me imagino que también por ahí algún disclaimer en donde hagan cada nota responsabilidad de quien la envía y no tanto del sitio, pero pues habrá que ver si ese es el caso o no es así. Porque lo que sí recuerdo que tiene un disclaimer diciendo que mucho de lo que publican son rumores, entonces piden discreción del lector. Entonces no sé si realmente haya base como para pensar en que hubiera una demanda. Entonces habrá que seguir de cerca esto para ver si realmente va a haber alguna acción legal o quedó simplemente una amenaza de un creativo que probablemente fue reprendido por gente de DC Warner, y esa fue la razón de su reacción, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, en realidad es una situación que habría que ser muy descriteriado para no darse cuenta que uno está pasándose de la línea en ese momento, así que me cuesta pensar que Capullo, no que piense lo que supuestamente dijo, pero sí que lo haya dicho. No sé si se entiende la diferencia. Che. No conozco a Capullo como para dar fe de lo que él pueda decir o pensar, pero sí me parece que, a pesar de que es un tipo bastante franco, debe tener una idea clara de lo que significan las cosas que dice, porque es una persona grande, así que no creo que lo vayamos a pillar en un panel diciendo ese tipo de cosas, aunque bueno, hay varias personas polémicas que no parecen tener mucho freno a la hora de decir cosas. Sí, y también pues muchas veces es difícil juzgar en qué forma lo dijo, si es que lo dijo o si siempre siento un entendido. Sí, bueno, de momento, como les dije, Johnston bajó la noticia de Bleeding Cool a propósito de la queja de Capullo de que se trataba de una información falsa. Así que ese sería el cierre definitivo de noticias de esta semana. Okay. Bueno, tú tenías tarea para esta semana, ya que vamos a pasar a la sección de cómics. ¿Estás seguro? Nunca he sido muy bueno haciendo tareas, ¿eh? Bueno, una petición. ¿Las lecturas de Flash? Sí, las lecturas de Flash. Ok, hice la mayoría, no todas, pero hice la mayoría. Ok, ¿qué leíste? Muchos cómics. Ok, a propósito de nuestra conversación de la semana pasada de que Wally West era el mejor Flash de todos los tiempos, le comenté a Alberto la posibilidad de leer algunas de estas revistas. Y una que a mí me interesaba comentar es la saga del Hombre Puerco Espín. Que por supuesto que la mayoría de ustedes no debe tener idea de lo que estoy hablando porque nunca ha sido recopilada. Se trata de una historia que transcurrió entre los números 24 y 29 del volumen 2 de la serie de Flash, escrito por William Messner Loeb, con dibujos de Greg LaRocque y entintado de Tim Song en un par de números, y el resto me parece que por Larry Malstead, con coloristas tuvo Carl Gafford y Michelle Wolfman, que no sé si tendrá algún parentesco con Mark Wolfman. Y la historia, a mí me interesaba comentarla porque es bastante, tiene bastante de cómic independiente, es bastante aburrida, por así decirlo, es bastante casi que un cómic idiosincrático, costumbrista, donde se ve mucho de la personalidad del elenco secundario de la serie, y que tiene relevancia porque a mi gusto siembra bastante de las bases correspondientes a lo que después fue la fuerza de la velocidad o la Speed Force que desarrolló Mark Waid dentro de la serie. En el número 21 de Flash de esta época, Flash había perdido los poderes luego de la explosión de la bomba Metagen que hicieron detonar los dominadores durante la saga Invasión, que se publicó en DC el año 1989 y que fue la continuación de las sagas cósmicas que se inició con Crisis y luego siguió con Leyendas, Millennium e Invasión. Entonces, al perder los poderes, se inicia la investigación científica por ver de qué manera restituirle los poderes a Flash. Así que participan Tina McGee, el esposo en esa época de Tina McGee, que era Jerry McGee, y el mejor amigo de Wally de aquella época, que era Mason Trollbridge, que era un vecino un tanto extraño, de caballero de unos 60, 70 años, que había vivido durante la Gran Depresión y había sido el sidekick de un personaje que inventó Bill Messner-Lewis, que se llama The Clipper, que era una especie de pseudo homenaje a The Shadow, y que era un vigilante bien psicótico con el cual colaboraba este muchacho en esa época, Mason Trollbridge. Así que la historia se inicia con este experimento para devolverle la velocidad a Wally y Tina McGee, que era una científica que trabajaba en los laboratorios STARS y fue la novia de Wally West. De hecho, de ahí surge el personaje que luego es utilizado en la serie de Flash, en la que trabajaba el papá de... Uy, se me olvidó el nombre del actor. El papá de Dawson. John Wesley Shipp. John Wesley Shipp, claro. Él hacía de Barry Allen en la serie. Barry Allen Moreno, y Tina McGee era interpretada por Amanda Bates, creo que era. No recuerdo, ella sí. El otro que recuerdo que el asistente novato era Alex Desert, que recientemente ha hecho el trabajo de doblaje en Earth's Mightiest Heroes. ¿En qué? En Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ok, Amanda Bates. Wow, qué memoria. Me sorprendo a mí mismo. Bueno, entonces empieza a cuestionar Tina McGee el tema del funcionamiento de los poderes de Flash y el hecho de que, por ejemplo, el personaje a nivel de rendimiento físico, no sé, la gente que haya visto la serie de los 90 es posible que recuerde que en esa época Flash tenía que consumir cantidades ridículas de comida para poder sustentar el uso de sus poderes, porque se suponía que quemaba muchísimas calorías al momento de utilizar sus habilidades. Entonces ya empieza a sacar la cuenta que en realidad lo que come es equivalente a lo que come probablemente un atleta de alto rendimiento. No sé si en México y otros países se dio la noticia de que Michael Phelps, que fue ganador de un montón de medallas durante los Juegos Olímpicos, era un tipo que comía aproximadamente 6 veces lo que come una persona normal por la cantidad de actividad física que desarrolla. Sí, fue algo que que se publicitó bastante desde las Olimpiadas anteriores, ¿eh? No, ni, claro, ni siquiera desde las de Beijing. Que creo que comía algo así como una docena de huevos al desayuno, una cantidad brutal de comida, y que eso se traducía en que él tenía una eficiencia de producción de energía motriz de alrededor del 14% de la comida que él consumía. Y ella sacaba la cuenta que para la cantidad de comida que consumía Wally West tendría que haber comido unas 6 o 7 veces lo que come Michael Phelps para tener ese nivel de velocidad, y que en realidad él no comía tanto. Así que empieza a desarrollar una serie de cuestionamientos de cómo demonios funciona el poder de Flash, de qué manera, por ejemplo, el aura que lo protege de la fricción funciona, etcétera, y desarrollan un experimento en el que lo bañan con los químicos con los cuales adquirió el poder, lo electrocutan y le dicen, ya, ponte a correr. Entonces se pone su traje, empieza a correr, y viene uno de los momentos que a mí me marcaron como lector de cómics, porque este número 24 de Flash fue publicado en Argentina como Flashman número 26 y corresponde al primer cómic de Flash que leí. Así que les quería leer una pequeña parte de prosa que tiene ese cómic, que la traduje nuevamente porque la edición argentina no me gustó mucho. Y dice, y Wally West comenzó a correr. No creo que nadie esperara una tragedia, aunque nadie entendía realmente qué tan rápido podía correr West. En retrospectiva, las ondas de sonido hicieron la mayor parte del daño. Se escucharon a 100 millas de distancia. Más cerca de ellas, el daño fue más intenso. Y en la zona cero, los hombres se volvieron estropajos, arrojados por un torbellino caliente y áspero. Un vendaval con dientes. Cegada y ensordecida, la doctora Tina McGee fue arrojada hacia atrás. Sintió que su piel se quemaba. Sintió cómo el aire era succionado de sus pulmones, gritó interminablemente al viento, sus pies dejaron el suelo y se estiró tratando de asirse desesperadamente por algo que la firmara. Se azotó contra un árbol y se aferró hasta que la corteza le rajó la piel. Su zapato fue succionado por la fuerza de la explosión. Confundida, se preguntó de dónde había salido el árbol. Solo después se daría cuenta que había sido arrojada 9 metros hacia atrás, hasta la siguiente manzana, y entonces terminó. Se arrastraron como conejos de sus madrigueras, y luego decidirían que el calor repentino y terrible había causado vientos como tornados, una inversión de temperatura. Por ahora se sentían como si hubiesen sido tocados por un dios maligno, y seguían vivos. Mason Trollbridge trató de gritarle algo, pero por supuesto que ella no podía oírlo, solo sentía el calor agobiante, y sabía que tenía que descubrir la fuente, y entonces la vio. Él había dicho algo sobre quemar el pasto, pero en realidad ella no le había prestado atención. La tierra se había derretido como hielo bajo el sol de verano. Tan grande era la velocidad que había quemado un sendero a través de la superficie del planeta de 37 centímetros de ancho y 8 centímetros de profundidad, recto como una liana. Olió el calor y sintió el terrible poder y recordó que cuando Barry Allen era Flash, siempre habían dicho que podía atravesar cualquier cosa como una paja impulsada por un huracán puede penetrar el tronco de un roble, pero nunca dijeron qué le ocurría a la paja. Y esta es una prosa que corresponde a la crónica redactada por Lois Lane a propósito del fenómeno que se produce, porque tras este experimento, Wally comienza a correr y queda este desastre que es descrito en las palabras de Lois Lane y que se ve en una ilustración, un splash page, a final de página donde de este lugar, del sitio del experimento, se abre un sendero de lava quemado por Wally West al momento de tocar el suelo y de explotar todo el poder que tiene el personaje. No sé si leíste algo de eso tú, Alberto. Parte de lo que describes me suena, es de los cómics que me mencionaste, la es la única historia que no leí porque no los tengo, no los encontré tampoco para descargarlos, pero me suena a algo que en algún momento leí o comenté con alguien. No, mi mayor problema con la serie de Flash que apareció después de Crisis en las Tierras Infinitas es que cada vez que intenté leer números tanto de Mike Baron como de Bill Meserloves eran sumamente aburridos. Incluso hay una buena parte de ellos fueron publicados por Editorial Vid en algunos números de Batman como una historia de backup y siempre los encontré aburridos. Me mencionas que para ti tiene un especial porque fue el primer cómic de Flash que leíste. En mi caso, yo tuve la fortuna de que después de haber intentado esto, el primer cómic en inglés que yo leí de Flash fue el número, parece que es el 61, que es la primera parte de Born to Run, donde Mark Waid empieza, 62, okay, que es donde Mark Waid empieza su su larga trayectoria en el título y restablece al personaje de Wally. Pero sí me llama la atención lo que me dice la historia, porque no sé si en algún momento la leí o por lo menos comenté lo que pasó en ella con alguien, porque sí me resulta bastante familiar. Sí, a mí, bueno, lo que les comentaba sobre el consumo de energía, esta historia yo la leí por ahí por el año 1992, me parece, 93 probablemente, a pesar de que es un cómic del año 89. Y años después leí la época de Mark Waid y el desarrollo de la Speed Force. Y cuando Mark Waid desarrolla la Speed Force, empieza a hablar de que los poderes de Flash vienen de la Speed Force, vienen de esta fuerza extradimensional que le aporta un poder increíble que ningún humano puede tener. Y eso obviamente era parte de la explicación irracional, racional, que le podían dar los cómics al funcionamiento de los poderes de Flash, que obviamente cuando se crearon originalmente nadie cuestionaba mayormente. Si uno empieza a analizar los poderes de cualquier superhéroe, uno dice, bueno, ¿y por qué vuela si no tiene alas? O ¿cómo, si va a super velocidad, puede doblar? ¿Qué pasa con la inercia? Cosas por el estilo. Así que parte del funcionamiento de los poderes de Flash fue explicado con esta teoría, y a mi gusto creo que los cuestionamientos se explicaron de buena manera en esta historia, que además sirve para empezar a construir la maduración del personaje de Wally West en los cómics de Bill Messner-Loebs. Y la verdad es que lo releí y me agradó bastante, porque, como dije, tiene bastante de cómic independiente y hay mucha, muy buena construcción de personajes secundarios. Hay un personaje que fue completamente olvidado una vez que aparecieron Mark Waid. De hecho, desde que se fue Bill Messner-Loebs, que era Chester Ronk, el grueso, como le decían en Argentina, o Chon, como era conocido en la serie norteamericana. Y que era un tipo que en un experimento, porque era un físico genio, él trata de crear una singularidad y la singularidad es absorbida dentro de su cuerpo. Entonces se transforma en un ser humano, en un hoyo negro, en un ser humano que es un hoyo negro. Creo que la última vez que apareció fue por ahí por el número 188, creo, de Flash de Jeff Jones. Y se transformó en un tipo que había crecido aislado, que era muy inseguro, que era millonario por los negocios que había hecho, y que empieza su camino como a volver a integrarse a la sociedad a partir de la amistad que desarrolla con Wally West, que es una de las gracias que tenía la serie en esta época, aunque seguramente que a mucha gente no le gustó, era el que Wally West no solamente enfrentaba a los villanos de Flash, sino que en muchos casos se volvió amigo de ellos, como el famoso caso del flautista, del Pied Piper. Así que la verdad es que es una revista que vale la pena leer. No sé si les gustará el dibujo de Greg LaRocque o tal vez lo lento que se desarrolla la historia, porque, como les digo, tiene más que ver con la amistad de estos personajes que, en definitiva, luego de la etapa de Bill Messner-Loebs, perdieron completamente su aparición, o sea, su protagonismo dentro de la serie, pero que sirve un poco para ilustrar, porque uno están tan bien construidos los personajes que uno es capaz de reconocer, tal vez no amigos propios, pero gente que uno ubica. Y no sé, como les digo, a mí lo que me impactó del número 26 de Flash cuando lo vi, la razón por qué la compré a los 11 años, es porque era una portada muy bonita con Flash corriendo a toda velocidad contra uno, hacia el personaje, hacia el lector. Y al llegar a la última página, uno es capaz de dimensionar el poder que tiene Flash a nivel destructivo, por la huella de destrucción que deja en el país. Y eso me impresionó con el personaje. Luego me fui decepcionando por lo lento que avanzaba la historia, pero creo que con el paso del tiempo, la mayor parte de los cómics de Bill Messner-Loebs me han ido gustando más, porque tienen ese tratamiento y construcción de personajes secundarios que es muy muy atractiva, muy interesante, y que lamentablemente se ha perdido bastante. No hay tantos escritores que la trabajen de buena manera. Sí, digo, el gran mérito de Mark Waid fue no llegar a hacer tanto cosas completamente nuevas, sino la capacidad que tiene para tomar cosas hechas previamente y hacer que tomen un sentido diferente al integrarlas a las historias que escribe, ¿no? Y esto fue algo que marcó toda su etapa en Flash. Siempre fue muy respetuoso de lo que había sido el pasado del personaje y la, la relación con Barry Allen. Y si bien es, como mencionas, que hay personajes que después de Bill Messner Love pasaron al olvido por completo, me parece que si algo marca el trabajo de Wade en la serie de Flash es precisamente el cómo toma cosas del pasado y hace que sean interesantes o relevantes dentro de lo que él empieza a contar. Entonces no sé realmente qué tan malo sea el marcar una diferencia en cuanto a el elenco secundario, porque por ejemplo en el caso de, como mencionas, de la galería de villanos, los Rogues, que muchos de ellos se convierten en amigos de Wally, ellos tienen una presencia bastante constante durante el run de Wade e incluso todavía años más tarde cuando John se convierte en el escritor de la serie. Entonces creo que se trata de un caso donde el legado del personaje y su mitología se va extendiendo y cada autor toma las partes que le interesan para buscar su propio acercamiento al personaje. Sí, bueno, el mismo Wade decía que él no se sentía muy capacitado a la hora de escribir gente normal, gente común y corriente, gente sin poderes, y que esa es la razón por la que él fue integrando cada vez a mayor cantidad de velocistas dentro de la serie, que es por lo que después vimos a Max Mercury, a Johnny Quick, a Jesse Quick, y que al nivel, por ejemplo, de lo que ocurre en Velocidad Terminal, que Flash es a partir del número 0 hasta el número 100, todo el elenco secundario son otros personajes con poderes. Él decía que él no se sentía cómodo con personajes sin poderes, de hecho me parece que el único que escribía era Linda Park, y por eso empezó a utilizar estos personajes secundarios. Él decía que Bill Messner justamente tenía mucha habilidad para escribir eso, pero que él no, y que por lo tanto lo dejó de lado. Y algo que hay que destacar también es que para los que sean fans de Linda Park, la primera aparición del personaje ocurre en esta saga, en la saga del Hombre Puerco Espín. Así que eso es un motivo más para darle un vistazo a la serie. También es una de las últimas apariciones de la esquiadora dorada, de la Golden Glider, que era la hermana del Capitán Frío, del Captain Cold de Leonard Snart. Ok, sí es... That fan viejo de... Lo recordaba hasta ahora que lo mencionaste. ¿Cómo? Que no recordaba el personaje de Golden Glider hasta ahorita que lo mencionaste. Sí, es que más tarde murió, creo que en un cómic de Wade, pero esta es una de las últimas apariciones que tiene dentro de la revista. Porque en realidad los villanos antiguos de Flash desaparecieron por buena parte de la serie nueva. Los únicos que llegó a reutilizar de manera consistente Bill Messner-Loeb fueron Vándalo Salvaje, Vandal Savage, el Gorilla Grodd, que imagínate, recién vino a reaparecer en el número 45 de la serie, The Turtle, que apareció un par de veces, y el Pied Piper, que se transformó en amigo de Flash. El resto se transformaron un poco en un chiste dentro de la galería de villanos, porque lo que se comentaba en esa época, que era bastante irrespetuosa respecto de la Silver Age, era que en el fondo lo único que querían ellos eran en el fondo fans de Barry Allen, y que una vez que Barry Allen murió, como que no sabían qué hacer con sus vidas. Así que dejaron tranquilo a Wally West mayormente. Se dedicaron a otras cosas. ¿Cuál era la otra serie que íbamos a comentar? Me habías mencionado Terminal Velocity. Ya. Y era una más, ¿no? ¿Cuál era la otra? El regreso de Barry Allen. Ah, cierto. ¿Cuál leíste? El regreso de Barry Allen. ¿Las dos? Ok, tenemos que llegar al regreso de Barry Allen primero, entonces. Ok. Ok, coméntale a tu... ¿Qué te pareció? Bueno, mencionábamos hace un rato la llegada de Mark Waid a la serie y cómo empezó a poner en orden la mitología del personaje. A mí me parece que lo más importante que consigue Waid en sus años escribiendo a Wally West es finalmente separarlo de la sombra de Barry Allen, ¿no? Que creo que fue el gran problema que tuvieron tanto Mike Baron como Bill Messner, que lo que ellos estaban intentando hacer era marcar diferencias entre Wally y Barry, pero nunca lograron hacer que tuviera una identidad propia como héroe, y esto es algo que a lo largo de los años Wade logró hacer, y una historia que fue un punto clave en poder conseguirlo es el regreso de Barry Allen. Nos encontramos con una historia donde de repente y de la nada aparece Barry Allen como si hubiese regresado a la vida, y tenemos un Wally encantado con la idea de volver a tener a su tío, su mentor y su modelo a su lado. Conforme progresa la historia nos damos cuenta de que existe algo mal con este Barry que de repente apareció, y eventualmente descubrimos que en realidad no es Barry Allen quien apareció, aun si físicamente se ve igual y tiene los mismos poderes, sino que se trata del profesor Zoom, que es el Flash Reverso, el némesis de Barry Allen. No sé si haya que comentar demasiado de esta historia. Es una historia corta, la que no se le hicieron demasiados aspavientos cuando fue apareciendo entre la serie regular, pero que a lo largo de los años fue ganando peso por la importancia de lo que fue la historia, y porque a mi parecer es el punto donde finalmente Wally asume su identidad como el nuevo Flash, y dejando completamente de lado el hecho de vivir a la sombra siempre de su tío, ¿no? No sé qué te parezca a ti. Bueno, un punto de inflexión del personaje, como tú dices, el momento en que se reafirma como en forma independiente, como pues la parte en la que podría decir que uno deja de ser hijo del padre y se transforma en hombre, en padre familia, etcétera, suponiendo que uno sea padre familia, que no es el caso, pero en que uno pasa a ser más que el hijo de los padres, en tener su propia, digamos, su propio cuento, su propia historia. Así que eso es lo que se transforma en esa serie, y la verdad es que claro, no se hizo tanto aspaviento, sobre todo en el tema del marketing editorial. Sin embargo, algo que hay que tener presente es que Barry Allen apareció en el número 72 de la serie y no se reveló hasta el número 77 de la serie aproximadamente que era realmente el profesor Zoom el que había aparecido. Por lo tanto, durante bastante tiempo Mark Waid jugó con los sentimientos de los fans, ya que bueno, como comentaba Alberto, costó que Wally se afirmara como el Flash oficial, y había muchos fans que todavía extrañaban a Barry Allen desde su muerte en Crisis de las Tierras Infinitas, y que sentían que Wally no era un digno sucesor. Por lo tanto, especulaban, entusiasmados algunos, enojados otros, respecto del regreso de Barry Allen. Así que fue algo con lo que jugó bastante bien la editorial en esa época, y que incluso se reflejó en los correos de lectores de Editorial Perfil, donde los fans que leían los cómics en inglés comentaron un poco de lo que estaba ocurriendo con la serie en esos momentos. Así que fue bastante interesante la serie. Yo no la pude leer en el momento en que estaba apareciendo, la vine a conseguir hace unos 10 años aproximadamente, cuando apareció en trade paperback, y por fin la pude leer y me gustó bastante. Fue uno de mis momentos favoritos de la etapa de Mark Waid con el personaje, que era una época en la que trataba por todos los medios de completar mi colección de Flash. Okay, yo sí la leí en el momento que fue apareciendo. Ya para aquel entonces ya había tiendas de cómics especiales por acá, y Flash ya era parte de mi suscripción regular, y yo sí tengo muchos amigos que estaban muy casados con la idea de Barry como el verdadero Flash, y veían a Wally como un pobre sustituto. Entonces me tocó ver de cerca las reacciones de muchos fans que estaban encantados con la idea de tener de regreso a Barry, y como mencionas, es algo que Waid supo manejar durante varios meses, de mantener el suspenso de para dónde iba la historia, o qué implicaba el regreso del Flash de la Edad de Plata. Entonces me parece que el hecho de poder provocar reacciones en los lectores de esa manera es un testamento al trabajo realizado por el escritor, ¿no? Sí, Mark Waid es algo que logró repetir después en la serie, no sé si recuerdas, con la saga del Dark Flash. Sí, también. Para el que nuevamente no tenga idea de lo que estoy hablando, es una serie que ya tendríamos que comentar en otra ocasión, pero solo a modo de referencia. Después del número 150 de la serie, que fue casi la última gran saga de Mark Waid, supuestamente Wally nuevamente había muerto, y aparece un Flash con un traje distinto, que era un rojo oscuro con un rayo plateado. ¿Sabes que esto es una memoria? Y si no me acuerdo, esos números los escribe Mark Millar. No. Estás confundiendo al Black Flash con el Dark Flash. Ok. No, sí, ya te entiendo. Ok, sí. Sí, ya. Ya estamos sobre ciencia. Ya, está bien entonces. Y a partir del número 152 aparece este personaje, y durante varios meses también se especuló por el si se trataba realmente de Wally más viejo, si había regresado Barry, en fin, hasta que finalmente se averigua qué personaje era eso. Y como digo, algo que logró hacer dos veces Mark Waid. En la segunda ocasión no fue tan bueno como en la primera, pero es parte de las sagas que deben tratar de conseguir en caso de que les interese Flash. Lamentablemente es un trade paperback que DC no está reimprimiendo actualmente por el pleito, la animosidad que existe entre Dan DiDio y Mark Waid. Así que, bueno, a eso le echan la culpa a alguno, en realidad no sabemos si será ese el caso. Así que, pero el hecho concreto es que la serie es difícil de conseguir. Pueden tratar de ubicar los números individuales, que son Flash 74, el número 79, o pueden tratar de conseguir el trade paperback que originalmente costaba exactamente $12 con 95 centavos, pero es probable que les cueste bastante más actualmente. Sí, yo esperaría que no tan fácil lo vayan a encontrar ese precio. No, no, definitivamente se presionó, pero por algún lado alguien lo debe estar vendiendo y lo van a poder conseguir. Y hay un crossover también de ese, de esa revista, aparece parte de la historia en el número 40 de Green Lantern, que es el número en el que Barry Allen hace aparición en Central City, en Coast City contra Hal Jordan. Un año aproximadamente antes de que Hal Jordan se le arranquen los enanitos al bosque y mate a los guardianes del universo y se transforme en Parallax. Pero no los enanitos del bosque, eran los enanitos espaciales. Ok, se le arrancaron los enanitos al espacio, ok. Con eso creo que concluyamos esta historia. Y entonces, termina Velocity, sería la otra que querías comentar, ¿verdad? Claro, nuevamente siendo autor referente, como les dije, me había vuelto fan de Flash. Y lo que ocurrió fue que en el año 1994, Editorial Perfil anunció que iba a hacer un salto temporal, que iba a dejar de publicar los cómics que estaban 4 años atrasados respecto de los cómics norteamericanos, que iba a publicar Hora Cero e iba a sacar una serie de series nuevas a partir del número cero de los cómics de DC. No, perdón, el año 95. Y anunciaron que no iban a seguir publicando Flash, lo cual era ridículo porque luego de haber leído toda la etapa un tanto abúlica de William Messner Loeb, iban a saltarse toda la etapa de Mark Waid. Decisión de los argentinos. Finalmente cancelaron toda la serie y no publicaron ninguna de estas revistas. Y yo me quedé huérfano de Flash. Entonces empezaba a tiritar porque no tenía mi droga disponible. Así que fue una serie de peripecias. Primero, empecé a conseguir la serie en español por Editorial 5, que estaba publicando la época de Wade y lo publicó en 6 volúmenes. De esos conseguí los 6 volúmenes de Editorial 5 y Editorial 5 quebró. Y ahí no tenía Flash, no tenía de dónde sacar Flash en ninguna parte. Porque Editorial 5 además dejó Dead Heat, no completó esa serie. Dead Heat es una serie que viene justo después de Velocidad Terminal. Publicó la mitad de la serie y la dejó al aire, y yo pasé años sin saber cómo terminaba esa historia. Así que lo que empecé a hacer es que encontré a un tipo que importaba cómics en inglés y le pagaba algo así como 3.000 pesos por número en una época en la que las revistas, cada una costaba algo así como 1.200 pesos. Le pagaba alrededor del triple de lo que vale un cómic. Y el tipo las compraba en Argentina, así que a él tampoco le salían baratas. Se iba en auto, las compraba en Argentina, las traía de vuelta a Chile y se las vendía a estúpidos como yo que le pagábamos el triple del precio de portada. Y finalmente hice una llamada telefónica a Estados Unidos y logré suscribirme a la revista por un par de años, pagando con una tarjeta internacional. Y luego ya la pude encargar hasta que Geoff Johns me decepcionó y tuve que dejar de coleccionar la serie. Así que Velocidad Terminal corresponde a la época que pude leer de la serie en español a partir de Editorial 5, y que ellos tenían un interés directo en publicar esa serie porque esa historia era dibujada por Salvador La Roca, que actualmente es famoso por ser el pésimo dibujante de Invincible Iron Man. Perdón a los fans de Invincible Iron Man. Pero en esa época, si ustedes comparan el dibujo que hace en Iron Man actualmente con el que hacía en Flash, no serían capaces de reconocer a Salvador La Roca. Hacía un dibujo que era una especie de hijo bastardo de Jim Lee, que estaba muy mal entintado, pero que en el número 100 estaba horriblemente entintado. Es como que bajamos de mal a pésimo, como de un 5 a un 1. No sé, no recuerdo bien quién era el entintador del número 100, pero bueno, creo que estos son puros datos anecdóticos que en realidad no le interesan a nadie. La gracia que tiene este número, aparte de esto, es que también hay dibujos de Carlos Pacheco por esta época. Sí, es cuando era el Team Spain, ¿no? Que tenían a Pacheco, a Óscar Jiménez y a La Roca de repente rotando o haciendo fill-ins o asistencia con el dibujo. El número 100, si no mal recuerdo, hay varios entintadores, ¿eh? Porque el entintador regular de la serie era José Marzán y en el número 100 me parece que debido al tamaño, a la cantidad de personajes, hay varios entintadores. Entonces yo creo que eso es lo que provoca que el arte se vea tan irregular en ese número en especial. Pero a mí lo que creo que es lo que sí es bastante molesto, como mencionas, el dibujo de La Roca no era nada bueno, era se veía que era un dibujante que todavía no estaba listo para tomar una serie regular. Pero creo que lo peor del asunto es que tenías interiores de La Roca cuando todas las portadas eran de Mike Wieringo, ¿no? Sí, era, te hacía la ilusión de ver el fantástico dibujo de Mike Wieringo, que viene el número 0, que es uno de los mejores de la serie en el trade paperback de Velocidad Terminal. Y adentro venían los dibujos de Salvador La Roca, que eran horribles. Y en el número 100 lo entinta Sergio Borjas. Y ahí sí que se vuelve un desastre. Se parecía a lo que hacía Marvel en Marvel UK. UK. Ajá. O sea, son crímenes contra la humanidad. Debían ser procesados los... Pero tenía la gracia el número 100 de Flash, que aparte del dibujo de Salvador La Roca, viene en la primera época de Oscar Jiménez en la serie. Y hay un par de páginas que dibuja Carlos Pacheco, así que no todo es malo en ese número. Y la historia es probablemente la mejor teleserie jamás escrita dentro de los cómics de Flash. No sé si estás de acuerdo. Pues sí y no. Me gustó la historia, pero no me gustó que fue cuando se empezó a dar de manera un poquito más marcada el estar escribiendo sagas, ¿no? Y es algo que se dio en varios cómics en la época, después de Hora Cero. Pareciera que hubiera habido un mandato editorial para empezar a pensar en las historias, para que puedan ser después puestas en colecciones. Digo, en el caso de Flash no es tan notorio, gracias a que Mark Waid integraba sus historias de una manera bastante orgánica, ¿no? Entonces, aunque Terminal Velocity es una historia autocontenida, toma cosas de lo que viene antes y siembra cosas para lo que va a ir haciendo después. Pero como decía, sí tiene ese aire episódico que le da un cierto feeling como de teleserie. Sí, pero más que el aire episódico, lo que tiene es melodrama. ¿Tiene cebolla picada finita? No, bueno, es que a mí no me parece tanto así como una carga de melodrama, porque pues toda esa que parece, entonces ya tenía varios años leyendo los X-Men, entonces, wow. Y digo, crecí siendo fan de Spider-Man, entonces el melodrama de los cómics para mí no era nuevo. No, sino para mí tampoco, pero encuentro que es bueno el melodrama de Velocidad Terminal, Terminal Velocity. Bueno, la historia, como ocurre, es que en el número 0 de Flash, que era el crossover con Hora 0, Wally ve su futuro y descubre que va a morir, y que él va a morir sin lograr evitar que un villano que se llama Cobra, que lo tienen que haber visto un par de veces, como es como una versión triste y patética del Barón von Strucker, o algo por el estilo, es un jefe de un culto terrorista que lo idolatra como si fuera una especie de figura mesiánica de la destrucción. Y que él quiere apoderarse de los recursos naturales de Keystone City, que es la... A todo esto, algo que no mencionamos, la historia de Wally West en esta época se desarrollaba en Keystone City, que tiene la característica de ser la ciudad donde ocurrían las historias de Flash de la Edad Dorada, de Jay Garrick. Las historias de Barry Allen ocurrían en Central City. ¿Adivinen quién fue el burro que hizo que Wally se trasladara desde Keystone City a Central City nuevamente? Bill Messerlops. Dije burro, ¿cómo va a ser Bill Messerlops un burro? Ah, perdón. Bueno, también ha tenido sus momentos. Entonces dijiste burro, debo asumir que fue Geoff Johns. Sí, mira, cuando partió la serie de Flash, Flash vivía en Nueva York. DC se marvelizó, así que estaban todos los personajes en Nueva York. Estaban los Titanes, estaba Flash, etcétera. Estaba la Liga de la Justicia en Nueva York. Y Flash, por ahí por el número 30 de la serie, se trasladó a vivir a Keystone City y se quedó en Keystone City desde ahí hasta el número, creo que 200 y algo de la serie, en el momento en el cual vino Geoff Johns y lo trasladó de vuelta a Central City, y de ahí en más Central City ha sido la ciudad de Flash y no hemos vuelto a Keystone City. Ahora es la ciudad gemela, pero poco de Keystone ocurre en los cómics. En fin, el tema es que él ve que iba a morir, y lo que lo empieza a alterar es que descubre que la ciudad va a ser destruida en el proceso y que él no va a ser capaz de evitarlo. Así que decide entrenar a un reemplazante, alguien que pueda hacerse cargo del manto de Flash. En los números anteriores a esta serie había debutado Impulso como nuevo personaje y no había asumido el manto de Kid Flash, pero se había transformado de facto en el posible sucesor de Flash. Así que están todos estos elementos. Recuerden que esta es la época en la que Superman había muerto, Hal Jordan se había transformado en un loco psicótico que había matado a los guardianes y había sido reemplazado por Kyle Rayner, Batman le habían fracturado la espalda y Jean-Paul Valley había asumido el manto de Batman, etcétera. Estaba de moda matar al héroe y reemplazarlo con uno nuevo. Green Arrow había muerto en la explosión de una bomba en un avión y había sido reemplazado por su hijo desconocido que era Connor Hawk. En fin, era una epidemia de héroes clásicos muriendo, siendo reemplazados por versiones jóvenes y cool para las nuevas generaciones. Aunque no los mataran, ahí está el caso de Wonder Woman, a quien simplemente le quitaron el título de Wonder Woman y apareció una nueva amazona ocupando el nombre. Artemis. Así es. Claro, era una epidemia de chicos, o sea, no de nuevos personajes cool a reemplazar a los viejos chochos. Así que estaba toda la idea de que Wally West, a pesar de ser joven, podía terminar muriendo y siendo reemplazado por Impulso. Y viene todo este entrenamiento con Wally West estresado, desesperado, tratando de enseñarle a Impulso. Impulso no reaccionaba, no era capaz de asumir la seriedad del conflicto. Y termina en una medida desesperada entregándole el manto de Flash a Jesse Quick. ¿Tenemos que explicar quién es Jesse Quick o no, Alberto? Pues yo creo que si no es muy a fondo, bastaría con decir que Jesse Quick es la hija de Johnny Quick, otro héroe de la Edad Dorada, otro velocista, quien utiliza una fórmula mantra extraño para adquirir poderes de supervelocidad y que pues, ella se había convertido en heroína utilizando la misma fórmula de su padre y tenía ya un tiempo como personaje secundario en la serie. Como mencionas, la convierte en el nuevo Kid Flash, ¿no? Si no me acuerdo, es en el número 98, 99, cuando decide darle vuelta al asunto y decide que ella será el siguiente Flash y no Impulse. Sí, creo que es el número 98. Y cuando ya Wally empieza a ver que la pelea tal vez la puede ganar, se desencadena una serie de acontecimientos y las máquinas que había instalado Cobra alrededor de Keystone City empiezan a explotar los recursos naturales y crean un escudo de fuerza que lo deja encerrado a él y a los velocistas dentro de la ciudad, algunos de los velocistas dentro de la ciudad, y empieza el proceso de destrucción de Keystone City y ve que este futuro que él estaba tratando de evitar o prevenir o de preparar a alguien que evitara los pésimos resultados finales se avecinaba. Y descubrimos que en realidad lo que realmente quería Wally más que salvar a Keystone City era salvar a Linda Park, que era su novia. Y como dice Wade de forma cursi, era su faro, su ancla. Así que empieza la lucha desesperada por salvar a Keystone City y por prevenir la muerte de Linda Park. Sí, es algo interesante, ¿no? Que te venden la historia como que sabe que va a morir y quiere hacer algo para no dejar a la ciudad desprotegida y después te da a entender que cuando vio su muerte vio que no solo moriría él y es cuando decide intentar cambiar las cosas. Sí, como dije, a mí me gustó mucho la serie porque tenía todo este increchendo de sentimientos, de sensación de desesperación que iba construyendo Wade conforme avanzaba la serie, de inevitabilidad, de determinismo trágico, no sé, se me acabaron los sinónimos, y se aproximaba la muerte de mi personaje favorito, y en el momento culmine Wally logra salvar a Linda Park. Y en ese momento desaparece. Y muere en un relámpago de la misma manera en la que había desaparecido Barry Allen durante la crisis de las Tierras Infinitas. Y de pronto Impulso, que había brillado por su inmadurez, ve que su primo está muerto, que la ciudad está en peligro, que todos los demás están peleando. Y decide hacerse cargo del manto de Flash y pelear contra Cobra con resultados trágicos. Es atacado por Cobra con un arma que lo pone en llama y prácticamente lo mata. Y aquí llegamos al número 100 de la serie, donde la narración la empieza Linda Park. Y están los aliados de Flash tratando de prevenir la destrucción de la ciudad y el resto de los superhéroes de la Liga de la Justicia, Batman, etcétera, en distintas ciudades tratando de prevenir los efectos del ataque de Cobra. Y cuando la esperanza ya no da para más, cuando los velocistas fallan, cuando parece que está todo perdido y hasta Linda Park toma un arma para ponerse a pelear. Vemos que el anillo de Flash que había recibido Linda en el momento en que Wally aparentemente murió, se pone a brillar y en un relámpago vuelve Wally West, más rápido y fuerte que lo que había sido nunca. Así que así como tú decías que el regreso de Barry Allen había servido para reafirmar al personaje y darle esa madurez que le había costado conseguir a través de la historia, darle esa importancia dentro del universo de DC, esta serie sirvió para reafirmarlo a él como el hombre vivo más rápido y mostrar que a pesar de que Barry Allen había sido más rápido, siempre se había especulado que Barry Allen era más poderoso que... O sea, no especulado, se había establecido que Barry Allen fue más poderoso que Wally. Aquí se demuestra que Wally finalmente se había transformado en el Flash más grande de todos los tiempos. Esto lo asienta en la historia de ese momento como el Flash más poderoso y el más importante del legado del personaje, y lo transforma no solamente en la promesa que finalmente se cumple, sino que en el Flash más poderoso del universo DC, de la historia del personaje. Sí, lo que sucede es que se supone que cuando desaparece se integra al Speed Force, y el hecho de lo que tú mencionas, de la cuestión de referencia a Linda como su ancla, se supone que utiliza su amor por Linda como un punto de referencia para poder salir del Speed Force y retomar su forma humana, ¿no? Y la cuestión de que aparece más poderoso es porque a partir de haber sido parte del Speed Force en algún momento, le dio un contacto más directo que el que tenían el resto de los velocistas. En cuanto a este número 100, a mí hay otra cosa que me llamó particularmente la atención, ¿no? Porque durante todo el periodo que Mark Waid escribió la serie, los cómics de Flash han sido narrados en primera persona, ¿no? Todos, de hecho, empezaban con la misma frase. Mi nombre es Wally West, soy Flash, el hombre vivo más rápido. Sí, empezaba con una referencia, mi nombre es Wally West, yo soy Flash, el hombre más rápido sobre la Tierra. Y en el número 100, como ya no está Wally, el número está dado desde el punto de vista de Linda. Entonces también es algo que resulta curioso y es una forma interesante de darle un twist a la historia. Sí, además que logra sacarle rédito a toda esta tensión dramática que había construido los números anteriores de la serie, porque al momento, al tener esta tradición establecida desde su primer número, que siempre... El primer diálogo de la serie es: mi nombre es Wally West, soy Flash, el hombre vivo más rápido, y parte esta serie con soy Linda Park, inmediatamente establece que Wally West no está en ninguna parte, ya no existe, está muerto. Así que tú dices, ¿cómo, de qué manera se va a enfrentar esta crisis y qué pasó con el personaje que venía leyendo por tanto tiempo? Sí, es una... ¿Qué hace que Mark Waid sea un buen escritor o muy buen escritor de cómics? Sí, yo creo que definitivamente Waid es uno de los mejores escritores en el medio, sobre todo si te centras en el género de superhéroes, ¿no? Y esto es una muestra más de lo que puedes conseguir cuando planeas las cosas, el crear efectos dentro de tu historia en cuanto a la percepción que el lector tiene de lo que está ocurriendo. Pero sí me parece que, como es una historia llena de melodrama que termina por avanzar tanto la relación personal de Wally como establecerlo como el Flash, no un Flash más. Sí, el Flash de todos los tiempos. Así que, bueno, así quedó en mi cabeza, por eso es que no acepto el regreso de Barry Allen. Y creo que, bueno, hay muchas cosas buenas respecto de estas series que mencionamos. Creo que si admiran el trabajo de Waid y quieren saber qué pasó con los números de Flash, debieran definitivamente conseguir los tres paperbacks que están disponibles. Ojalá pudiesen leer los números, la totalidad de los números, pero está la historia Nacido para Correr, Born to Run, que es los primeros cuatro números que escribió Waid, que es una especie de año uno de Wally West, que son los números 62 a 65 de la serie, que está recopilado en un trade paperback con una portada de Mike Vieringo. Luego está el trade paperback del regreso de Barry Allen que comentamos, y luego el de Velocidad Terminal. También apareció uno que creo que se llama Reckless Youth de Impulso, que recopila los números de Flash en los que aparece por primera vez el personaje, más los seis primeros números de la serie de Impulso. Así que también hay un par de números de Mark Waid que pueden leer. Luego viene el tomo recopilatorio de Dead Heat. Dead Heat en España lo tradujeron como Calor Muerto, que es una traducción literal, pero en realidad es un término que se utiliza en las carreras de caballo, o sea, para describir los fallos fotográficos. las carreras en las cuales es muy difícil determinar quién va a ser el ganador. Así que no sabría bien cómo traducirlo, pero Calor Muerto no es una buena traducción para esa serie. Final de foto. Podría ser. Fallo fotográfico o, no sé, carrera ajustada. No hay un buen nombre para el tema, en fin. Mejor dejarlo como Dead Heat. Luego de eso viene Race Against Time, que es lo último que escribió lo penúltimo que escribió Mark Waid antes de tomarse un descanso de un año en la serie y volver con lo que fueron las sagas definitivas que hizo con el personaje, que son Chain Lightning y The Dark Flash. Ese descanso de un año fue recopilado de forma inmediata porque lo escribieron Grant Morrison y Mark Millar. Así que esos son fáciles de conseguir, aunque son un poco fill-ins, más que como que estuvieron en la silla caliente mientras volvía Mark Waid, que en esa época estaba muy de moda y por lo tanto tenía varios proyectos. Ahora, personalmente creo que esta es la mejor época hasta velocidad terminal de Mark Waid. Luego empezó a repetir las ideas, sobre todo con Wally West perdiéndose en la Speed Force. Es algo que hizo varias veces después y que lamentablemente se transformó en algo monótono, igual que en los cómics de Geoff Johns la aparición del profesor Zoom, siempre uno la tiene que esperar porque es algo que hace siempre. Así que, bueno, queríamos compartir algunos cómics de Flash en este caso. Tal vez si les interesó o les gustó lo que comentamos, podríamos comentar otros más a futuro. Así que denos sus comentarios qué les pareció esta edición del podcast. Y creo que ya estamos completando las 2 horas, así que tendríamos que irlo cerrando. No sé si te gustaría comentar algo más, Alberto. No, como mencionas, creo que sí, ya nos extendimos lo suficiente. Y pues, entre lo de Batman de la semana pasada y esta vez de Flash, creo que por allá cumplimos una petición que nos hacían de hablar también de cómics viejos y no solo de nuevos. Entonces, si alguien tiene algún personaje o equipo de que quisiera que habláramos, tal vez puedan dejarnos sugerencias en los comentarios para ver a quién dedicamos este espacio en una futura ocasión. Yo creo que podríamos empezar a recibir peticiones y de ya acordar hablar de Spider-Man, ya que se está festejando el 50 aniversario del personaje. Sería una buena oportunidad para comentar algunas de las historias de Spider-Man que más nos gusten, tal vez algunas de las películas. Ahí lo vamos a coordinar en estos días libres que vamos a tener con Alberto, pero creo que sería una buena temática para el episodio 11. No sé qué te parece. Sí, podría ser, aunque sí habría que ponerlo un poquito en orden, porque como mencionas, son 50 años de historias. O sea, habría que pensar bien qué podemos comentar, pero sí, me parece. Yo creo que la mejor época del personaje podría ser la del clon. Esa es la mejor que podríamos comentar. Me daré de cuenta como que no dijiste eso. Ok. Pero hay varias historias buenas que podemos comentar. Así que, como la del clon. Así que ya lo tenemos establecido. Bueno, nos empezamos a despedir, así que los avisos de costumbre. Recuerden que pueden ubicar nuestro blog en www.comicverso.org. Ahí están disponibles los links a los distintos sitios donde nos pueden ubicar. Si utilizan Facebook, nos pueden encontrar en www.facebook.com//comicverso. En Twitter nos pueden ubicar como @comicverso. A mí me pueden ubicar como @epedreros y Alberto como albion2112. También nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. El correo de nuestro blog es comicverso@gmail.com y el correo de nuestro podcast, que para efectos prácticos es lo mismo, es podcast@comicverso.org. La canción con la que nos despedimos se trata en este caso de La Jardinera, que es una tonada escrita por Violeta Parra, que es una folclorista chilena famosa a propósito de las fiestas patrias que se avecinan en Chile. Y la versión en la cual la voy a dejar es una especie de salsa cumbia interpretada por el grupo Juana Fe. Así que muy bien, con esto ponemos fin al episodio número 10 de nuestro podcast. Y habitantes del futuro, recuerden que donde sea que estén y en el momento que nos estén escuchando, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que estén muy bien y nos vemos en 15 días más. Hasta luego. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para penas. Allá plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Creciendo irán poco a poco los alimentos.